Miedo, miedo, el poder fabrica miedo. Saddam, Bin Laden y los que seguirán. Sin estos demonios, ¿cómo justificaría muerte y alevosía en nombre de la paz? San Juan Apóstol escribió el Apocalipsis, atribuyó el desastre a la ira de Dios. El pobre no sabía de bombas inteligentes, de virus artificiales, de globalización. Peligro, peligro, grita el peligroso. Fuego, fuego, grita el incendiario. Peligro, peligro, grita el peligroso. Fuego, fuego, grita el incendiario. El poder te mete miedo. Miedo a la cárcel, miedo a la libertad, miedo a la tristeza, miedo a la alegría. El que tiene miedo es fácil de engañar. Miedo, miedo, el poder le tiene miedo a la gente sin miedo manifestándose, descubriendo que ese poderoso no es tan poderoso como dice ser. Peligro, peligro, grita el peligroso. Fuego, fuego, grita el incendiario. Peligro, peligro, grita el peligroso. Fuego, fuego, grita el incendiario.